tenés una vasta trayectoria en lo que es Liga de Desarrollo, incluso fuiste MVP, pero bueno, ¿cómo cayó la noticia de tener que ir a representar a Argentina en este duelo entre Argentina y Brasil, justamente? Bueno, primero, inesperado, nunca, no me esperaba esto. Bueno, primero contento porque voy a representar a Argentina en este Juego de las Estrellas contra los mejores de Brasil, así que nada, contento por esta oportunidad y aprovecharla al máximo. Bueno, ¿y qué te dijeron en el vestuario? ¿Qué se dice acá en Ferro? Porque además, por suerte, no vas solo, sino que vas acompañado con Toto Hispano. Sí, sí, primero me enteré que iba yo y después cuando vinimos a entrenar a la tarde me enteré que iba Tommy también, así que nada, nuestros compañeros, bueno, contentos, nos felicitaron, nos desearon mejor, así que nada, contento de compartir con Tommy, lo veo todos los días y compartir ahora representar a Argentina en este Juego de Estrella es único. Bueno, si bien hoy por hoy el presente de la Liga Nacional es muy bueno, ¿es especial esto de poder ir a jugar un Juego de las Estrellas de visitante en Brasil, contra Brasil? Sí, sí, muy lindo. Primero, bueno, en la Liga estamos teniendo un muy buen papel, estamos peleando en los primeros puestos, así que creo que vamos por un muy buen camino. Y con respecto a esto, sí, que es lo más lindo, ir a jugar a Brasil y ganarle, que es la idea. Así que nada, momento, hay que ahora tranquilo descansar y bueno, viajar y prepararse para jugar mañana. O sea, no hay mucho, se juega por los porotos, no hay mucho de amistad, de amistoso, nada. No, no, acá se juega todo, nada, ganar, no importa si tengo amigos en Brasil o no. Brasil, el rival vecino, el clásico, así que nada, salí a ganar como todo. Bueno, gracias y suerte en Brasil. Bueno, muchas gracias.